Primero y principal es el tema este del neomarxismo. No es tanto por la ideología neomarxista así aislada, sino porque justamente este libro, que no es un folletito, son 300 páginas, es un flor de texto que evidentemente no nació de un día para el otro y que no fueron consultadas infinidad de grupos participantes de la sociedad y que va dirigido a docentes para que le hablen a los niños. O sea, que lo que está escrito ahí no es para los niños, pero es para que los docentes lo aprendan y se lo digan a los chicos después, ¿no? Entonces, en este texto, que está totalmente en la ideología de género, muchas autoras de ellas hablan de que el marxismo se equivocó y fracasó porque se concentró mucho en las luchas sociales y no tuvo en cuenta las luchas sexuales, y que el neomarxismo debe imponerse a través de la eliminación de las distinciones sexuales, que es exactamente el contenido o uno de los contenidos de este manual. Por eso Monseñor Aguirre utilizó esta expresión, que viene justamente de la ideología de los que han escrito esto, o sea, pero no es ideología, digamos, teórica, sino explícita como fundamental. Lo que se dice claramente ahí es que el chico haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Lo único es que use preservativo. Entonces, claro, vos pensás que estamos hablando a niños de escuela, ¿no es cierto? Yo creo que se le tenía que decir algo más. Ok, ¿le querés decir que use preservativo? Decíselo, sos el Estado y tenés que decirlo, muy bien. Pero no dejes de decirles otras cosas que no están ahí. Es ahí donde viene un poco el gran interrogante que se dice a este texto. ¿Por qué eliminaron cosas que la Organización Mundial de la Salud sí aconseja? ¿Por qué no están también involucradas otras perspectivas? Yo no digo que involucren solo la católica, digo que involucren otras realidades, porque los chicos, digamos, son de toda la familia, ¿no es cierto? Hay muy poco referido a los padres, y esto es un tema que fundamentalmente tiene que ser hablado de la familia, y la escuela tiene que colaborar con los padres, no tiene que suplir a los padres. Si no hay padres, tendrá que suplir la justicia, pero no se puede arrogar un ministerio central nacional para todas las escuelas que están descentralizadas en las provincias, cosas que tendrían que haber sido debatidas a niveles más bajos. Mira, los planes de educación para el amor que tiene el libro que tiene el Episcopado publicado hace varios días no dice eso, y tampoco lo dice Monseñor Aguirre. Lo que dijo Aguirre en esta declaración es que este tema concretamente está totalmente ausente. Entonces, claro, él lo saca a relucir las ausencias. Lo que ya está, ok, está escrito y bueno, vamos para adelante. Pero lo que no está, lo que han evitado conscientemente, entonces es lo que merece la crítica. ¿Por qué no se le puede hablar a un chico adolescente de que también puede existir esta alternativa? Que para nosotros será fundamental, ¿de acuerdo? Para otros no será la fundamental, bueno, ok. Pero ¿por qué está, no se le va a enseñar al chico esto? Es ahí donde viene el tema, viste, es así un poco hegemónico, que ha excluido, ha discriminado opiniones que son válidas, ¿no es cierto? Padre Bolchatea, ha sido un gusto y el tema da para largo, seguramente lo vamos a volver a llamar. Muy amable, Con mucho gusto, gracias por llamarme. Bien, chao, gracias. Ahí estaba el padre Alberto Bolchatea, especialista en bioética de la Universidad Católica Argentina. Lástima que no hay tiempo.